Informe Coronavirus. Bienvenidos, esto es Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER que te mantiene informado de las últimas noticias sobre el coronavirus. Viernes 17 de abril, 188.068 contagiados y 19.130 muertos en España desde el comienzo de la pandemia. La buena noticia es que ya rondamos las 77.000 altas hospitalarias. En el programa Hoy por Hoy han entrevistado a uno de los miembros que está asesorando al gobierno en la lucha contra el coronavirus, Antoni Trilla. El criterio de las diferentes autonomías para cuantificar el alcance de la pandemia o la posibilidad de que los niños puedan salir pronto a la calle son algunos de los temas por los que Ángels Barceló le ha preguntado. Quiero saludar a uno de los miembros del comité científico que está asesorando al gobierno en la lucha contra el coronavirus. Es el jefe de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla. Muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Abríamos hoy a las 8 de la mañana con ese BOE publicado esta misma mañana, porque el gobierno, más de un mes después del inicio de la epidemia en España, el criterio único con el que las comunidades autónomas deben recontar los contagios y víctimas no se ha explicitado hasta hoy, no se ha puesto en el BOE hasta hoy. ¿Por qué se ha tardado tanto? Pues no lo sé. Esto es un tema, supongo que legislativo. De hecho, en los protocolos distintos, tanto el protocolo, digamos, del Ministerio como los protocolos autonómicos, siempre ha figurado las distintas posibilidades de clasificar un caso, confirmado, posible o probable. Supongo que esta publicación debe responder a la necesidad de quizá clarificar más normativamente los criterios, pero bueno, no he tenido... Creo que lo último que leo yo ya es el BOE, ya no puedo leer casi nada. pero dígame una cosa, es evidente que eso es potestad, quien publica en el BOE es el gobierno, pero ¿significa esto, esta necesidad ahora de unificar criterios, que los datos que teníamos hasta ahora estaban distorsionados? Yo creo que no. Lo que sí, siempre hemos dicho que, primero, depende de cada comunidad autónoma la capacidad que tiene de confirmar los casos. Hasta ahora el criterio mayoritario y un criterio avalado por la Organización Mundial de la Salud y por digamos, el Centro de Control de Enfermedades en Europa es que, a ser posible, todos los casos tuvieran una confirmación diagnóstica, una prueba, la que fuera, la PCR, ahora quizá alguna otra variedad, pero en principio la PCR. Este era el criterio de contar los casos. A partir de aquí, siempre en epidemiología se admite que pueden haber casos posibles o casos probables. Para entendernos, los probables son los que responden a determinados criterios clínicos, pero no tienen la prueba, y los posibles responden a unos criterios incluso un poco más laxos, pero que también en determinadas circunstancias se pueden tener en cuenta. Lo que es importante es decidir que cada categoría se puede comunicar, evidentemente, por separado, cuál es la categoría que se va a utilizar para elaborar las estadísticas o enviar datos a Europa, o en este caso de las comunidades autónomas a España, y a ser posible utilizar siempre la misma, porque si no, los cambios de criterio introducen no dificultades epidemiológicas, que si se pueden separar es fácil, sino fundamentalmente dificultades de comunicación, cómo explicar un aumento súbito de casos haciendo sutilezas de si son posibles, probables o confirmados. Esto es difícil de explicar. ¿Y los datos que hay hasta ahora permiten tener una cierta aproximación real a la dimensión de la epidemia? Porque solo están los testados. Sí, exacto. Esto es lo que nosotros en epidemiología llamamos ver la punta del iceberg, que es decir, probablemente solo vemos una parte seguro de los casos que realmente deben estar produciéndose en España, y a partir de aquí no tenemos una estimación. Esto es uno de los objetivos, por ejemplo, de los estudios de seroprevalencia, que se van a empezar estas encuestas, de otras estimaciones, y podríamos decir que si los modelos que se utilizan son reales, los casos que estamos viendo y se están declarando como positivos corresponden a una fracción de los casos realmente existentes, que no se han declarado o no se han visto o simplemente no han consultado al médico, porque para mucha gente esta infección, afortunadamente, desgraciadamente, como sabemos muy bien, no para todos, pero es una infección que puede cursar con pocos síntomas y no te hacen la prueba y ahí te quedas en un limbo, ¿no? Incluso sin síntomas, los famosos asintomáticos. Sí, esto es imposible de detectar, es decir, tendríamos que estar haciendo pruebas a todo el mundo casi cada semana, lo cual es del todo imposible. Los asintomáticos son para nosotros lo que llamamos en epidemiología las personas invisibles. Para ellos está muy bien, porque tener esta enfermedad y no tener ningún síntoma, pues a la persona que esto le pasa tiene mucha suerte, pero desde el punto de vista de la población es muy malo, porque claro, puede ir contagiando sin, evidentemente, sin tener ningún síntoma, que como todo el mundo sabe, la regla es, si tienes síntomas, quédate en casa. Bueno, yo no tengo síntomas, pero claro, puedo ser asintomático. Esto es una dificultad importante, tanto claro, para el recuento como para el control. Eso iba a preguntar, ¿no? Para el control de la epidemia, los asintomáticos, porque es verdad que son invisibles, pero al final son los más peligrosos. Es decir, ahora le preguntaré por un posible desescalamiento, pero claro, aquel que no tenga síntomas, que no va a ser obligado a estar en cuarentena, bueno, que sí, va a tener incluso, no obligado, que por responsabilidad puede ponerse en cuarentena, claro, eso es complicado, ¿no? Es muy complicado, nada en esta epidemia está siendo fácil y, como decimos, pues llueve sobre mojado. Al principio las cifras de China cifraban esta cifra de asintomáticos en un 3%, con lo cual decías, bueno, mira, 3% pues es lo que es. Pero ahora propios análisis chinos de series más reducidas, no de toda la epidemia, ya dicen que quizá llegó al 40%, con lo cual serían cifras muy importantes, y realmente intentar controlar un virus que se transmite como se transmite este, y que además se puede transmitir en una proporción relativamente importante de gente antes de síntomas, uno, y dos, que hay muchas personas, no sabemos cuántas, sí, que son asintomáticos, es una combinación realmente diabólica para el control estándar de esta epidemia, ¿no? Y luego, para volver a la cuestión de los datos, ¿no? Porque nos estábamos fijando, ayer vimos un repunte en los contagiados porque se están haciendo más test, es decir, que cuando uno ve que va bajando la curva, resulta que un día repunta, los fallecidos se contabilizan de una manera o de otra. ¿Cuál es el dato que desde la ciencia, luego el gobierno hablará de cómo tiene que hacer el desescalamiento, pero ¿cuál es el dato que desde la ciencia se recomienda al gobierno para empezar la desescalada? ¿En qué dato hay que fijarse? No nos podemos fijar en un solo dato, porque desafortunadamente no tenemos datos extraordinariamente fiables, con lo cual hay que ir por todos estos motivos que está comentando usted, que yo comparto. Entonces, básicamente tenemos que ir a los datos más fiables. En este caso, probablemente el número de nuevos casos confirmados es relativamente poco fiable, porque aumentará el número de pruebas, etcétera, claro, etcétera. Y probablemente, aunque de forma indirecta, hay determinados colegas en todo el mundo que dicen que quizá el número de fallecidos confirmados podría ser una de las indicadores que pudiera orientar también hacia dónde va todo. Otro que para nosotros es muy importante, es indirecto, es el número de pacientes que ingresan en los hospitales y el número de pacientes que están ingresados en las UCIs. Resumen, no hay un único dato, los datos no son del todo, por diferentes motivos, absolutamente fiables, en algunos casos por demasiado restrictivos, que es lógico, y en otros porque no incluyen un criterio suficientemente válido para aceptarlo como tal, sin otra matización. Esta es una de los problemas importantes de esta epidemia. Todos los países del mundo, o prácticamente todos los países del mundo, estamos navegando en mares inciertos y con mapas de corrientes y datos que no son del todo fiables. Esta navegación por mares inciertos se traduce también en tomas de decisiones diferentes, porque estamos viendo que en países como en Alemania, por ejemplo, se habla de desescalada. Es decir, ¿aquí estamos siendo demasiado restrictivos o demasiado valientes en otros sitios? Y yo no me atrevería a decirlo. Creo que todo el mundo intenta aplicar el criterio de prudencia con los mejores datos de los que dispone. Cada situación puede ser diferente y tenemos que ir aprendiendo. Lo que pasa es que estamos todos en el mismo barco al mismo tiempo, ¿no? Pero tendríamos que ir aprendiendo de, mira, estos han hecho así, les ha salido bastante bien. Esto se ha hecho así y, en cambio, ha salido más mal. Estos han tomado esta decisión de acuerdo a este criterio y parece que han acertado. Estos quizá no parece tan claro. De manera que estamos todos en esta situación de ver un poco cómo adaptar esta a nuestra situación, en este caso en nuestro país, que además, que eso también es una complicación adicional en el mejor sentido de la palabra, no todo el país está igual, es decir, hay comunidades autónomas y zonas dentro de cada comunidad autónoma que tienen una situación muy distinta de otras, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de instrucciones y desde el punto de vista de dar medidas, es mejor una única instrucción clara para todo el mundo, pero probablemente eso también sobresimplifica la situación en determinados puntos del país. Claro, el otro día leía yo un tuit de alguien que decía, ¿por qué un niño del Hierro, que no tiene ningún contagio, no puede ir a la playa por lo que esté pasando en Madrid? Es un poco eso, ¿no? Exactamente, lo que, claro, el Hierro pues lo tiene muy bien, afortunadamente es una isla maravillosa y no tienen apenas casos. Madrid es una situación muy distinta. ¿Cómo? Esto es lo que nosotros intentamos siempre utilizar. No sé, si hay que amputar, hay que amputar, pero si se puede hacer microcirugía y cirugía reconstructiva, pues mejor hacer microcirugía y cirugía reconstructiva. Esto es lo que interesaría también en todas partes. Yo creo que se irá ajustando, igual que estas medidas nunca podrán ser definitivas, es decir, siempre serán móviles. A veces daremos pasos para adelante, ojalá, demos muchos, y de vez en cuando tendremos que dar algún paso para atrás, con lo cual, bueno... La salida de los niños a la calle, porque leíamos esta mañana que Torra dice que dentro de 10 días, acompañados de un adulto, ¿puede ser una de las primeras medidas o debería ser una de las primeras medidas? Yo creo que esta es una de las... Bueno, creo no, seguro. Todos los equipos técnicos que están trabajando, tanto en el gobierno español como en las diferentes comunidades autónomas y aquí en Cataluña, están trabajando en planes para intentar que los niños, de alguna manera, puedan tener un poquito más de oxígeno, que puedan salir en las mejores condiciones y siempre con las medidas de seguridad individuales, la distancia, la mascarilla, unas horas determinadas, no reuniones. Yo creo que todos estamos deseando. ¿Se dan las circunstancias para que se pudiera empezar a aplicar esto? Yo creo que ahora, hoy no, seguro, lo que pasa es que hoy se tiene que pensar, y es lo que están haciendo, lo están pensando y están mirando a ver si esta famosa curva epidemiológica nos da un cierto respiro y se puede, empezar a pensar en esto. Dentro de estas personas que pueden beneficiarse de un cierto relajamiento de las medidas, aunque muy controlado, yo creo que los niños están todo el mundo, bueno, están en la cabeza de todos, porque francamente creo que lo necesitan ellos, lo necesitan los padres, y si se dan las circunstancias y bajo determinadas restricciones, obviamente, sería una de las cosas que se podrían considerar y se están considerando seguro. ¿Cuándo implementarlas? No lo sé. ¿Puede que este respiro que estemos esperando de la curva nos dé un susto con un repunte después de que se haya vuelto al trabajo en algunos sectores no esenciales? Es una posibilidad, de hecho es la posibilidad que todo el mundo contempla como la que hay que tener más en cuenta, ¿no? Desde un punto de vista de que no podemos arriesgarnos a un repunte de una magnitud tan alta como el inicial, que yo creo que esto sería bastante poco probable. Aquí intervienen dos cosas, detectar este repunte, por lo tanto, de nuevo, pruebas diagnósticas, estudios epidemiológicos que digan, mira, tenemos un problema aquí, y entonces, teóricamente, actuar en consecuencia. Los próximos días van a ser muy importantes porque, evidentemente, el país se ha puesto al ralentí, ¿eh? Sí. Pero relativamente en marcha. Estos saben que normalmente los contagios pues pueden tardar 5, 7, 10 días. Por lo tanto, desde que se cambió el nivel de confinamiento al confinamiento total, al confinamiento inicial, han de pasar todavía unos días para ver si hay un repunte de casos, que será complicado, como ha dicho usted muy bien, porque quizá, y toca, aumentar el número de pruebas, por lo tanto, se verán más casos, pero quizá aquí también el número de casos graves y el número de casos que acaben en situación de unidad de cuidados intensivos puede ser un buen indicador, porque recuerden que la razón, no la única, pero la razón principal de todas estas medidas era ganar tiempo para que el sistema sanitario aguantara. Claro. Si vemos que el sistema sanitario vuelve a una situación de gran afluencia, de casos graves y tal, pues lógicamente eso sería una muy mala noticia. Si es local o si es puntual, pues es menos mala noticia y por lo tanto hemos de estar muy atentos a esta situación. Ayudará también, señor Díaz, a pesar de que se haya vuelto al trabajo en esos servicios no esenciales, ayudará también los hábitos que hemos adoptado ya los ciudadanos, ¿no? No es lo mismo antes cuando todo el mundo iba a trabajar. Yo creo que ahora la mayor parte de la gente, al margen de la mascarilla, esa distancia de seguridad, esa higiene de las manos, eso también va a ayudar. Ángels, esto es esencial. O sea, no vamos. La gente decía, vamos a volver. No, volvemos en circunstancias muy distintas y lo has explicado perfectamente. La capacidad de cada uno de decir, bueno, las medidas que tengo que tomar yo, ¿cuáles son? Esto, me tengo que lavar las manos, tengo que distanciarme, los transportes públicos han ayudado, quizá no son perfectos, pero evidentemente han ayudado a todo esto, y el mantenimiento de esta disciplina y pensar, no puedo volver a hacer lo que hacía antes de todo este, de toda esta pesadilla, tengo que seguir con esto, yo creo que esto es un factor fundamental, si me permites, el factor fundamental para conseguir que el número de casos y el número de contagios no aumente más allá de lo que podamos aceptar en cada momento, porque el virus sigue aquí y por lo tanto hemos de tener mucho cuidado en cómo hacemos las cosas. Pero bueno, felicitar a todo el mundo, felicitar a las empresas, felicitar a las autoridades que han intentado organizar este retorno de la forma más desescalada, más clara, más con más seguridad, y decirle a todo el mundo que esto va a durar mucho y que vamos a seguir viajando, trabajando, reuniéndonos de esta manera tan curiosa que lo estamos haciendo ahora durante muchas semanas, y que esto es lo que más ayudará seguramente. Ya sabe que hay quien habla de ustedes como presuntos expertos. Sí. Yo creo que, si me permite, y no es falsa modestia, no hay nadie experto en esta enfermedad. Y yo el que menos. Es decir, esto nos desborda por la izquierda y por la derecha y por el centro. Y hay que tomar decisiones complicadas. Lo único que intentamos es aportar sentido común, intentar explicar también lo que vemos cada día en nuestras realidades. Hay expertos de atención primaria, expertos en virus, expertos en salud pública, expertos que trabajan en hospitales, y ver un poco termómetro de lo que está sucediendo e intentar aconsejar lo mejor posible, pero desafortunadamente nada me gustaría más que tener soluciones claras y decir esto tiene que ser blanco, esto tiene que ser negro. No, estamos en una zona de enormes grises y todos intentamos ayudar en lo que podemos, y desafortunadamente creo que podemos ayudar poco, es decir, aportar algo de ciencia y algo de sentido común, pero no muchas más cosas a los que toman las decisiones, que no los envidio para nada, pero para nada. Antoni Trilla, moltíssimes gràcies. Gràcies i buenos días a todos. Igualmente, hasta la próxima. Los ciudadanos son conscientes de que los sanitarios están desbordados y por eso evitan acudir a urgencias. En La Ventana han entrevistado a Tato Vázquez Lima, presidente de la Sociedad Española de Emergencias y Urgencias, que alerta del riesgo que supone que muchas personas con otras patologías puedan estar evitando acudir a urgencias cuando deberían hacerlo. Hoy hemos conocido un dato referido a España, que como saben ha sido durante mucho tiempo líder mundial en trasplantes, y es que ha reducido en más de un 80% toda actividad de la red nacional de trasplantes. Es una consecuencia más del dichoso coronavirus, de la pandemia, ¿no? Y hay otras consecuencias sociales, económicas, pero también sanitarias, sobre las cuales merece la pena reflexionar. Y de eso queremos hablar ahora con el doctor Tato Vázquez Lima, que es vicepresidente de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias. Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Es verdad que las urgencias, no diríamos que están vacías porque no es eso, pero tienen una afluencia mucho menor porque muchas personas que podrían tener a partir de algún síntoma, alguna señal de algo, irían de cabeza a urgencias, ahora no ponen los pies? Es una realidad en estos momentos. Hemos pasado, digamos, el pico máximo del coronavirus, de la infección por coronavirus, que ha sido la situación que todos hemos vivido, que ha sido una situación realmente dura de llevar. Y en estos momentos los servicios de urgencias han bajado bastante su incidencia. Tenemos ahora relativamente pocas urgencias. Suele ocurrir cuando hay lo que podemos llamar una catástrofe o una emergencia sanitaria como esta. Se concentra todos los esfuerzos en atender esa primera emergencia, pero luego todo el resto de patologías graves, que nosotros llamamos tiempo dependientes, desde como urgenciólogos que somos, pues se quedan muchas veces en casa y no acuden a nuestros servicios, lo cual condiciona mucho el pronóstico de estas patologías, desde los síndromes coronarios agudos, uh-huh, pasando por los ictus, patologías que son verdaderamente serias y graves y que deberíamos seguir atendiendo en nuestros servicios de urgencias. Por favor, cuando tengan eso, utilicen los servicios de emergencias o los servicios de urgencias. Claro, eso estamos. Es que estaba pensando eso, ¿no? Que depende depende del síntoma. Una cosa es que te salga una dermatitis en un pie, por decir algo, y la otra que de repente tengas algún síntoma que pueda ser compatible con el riesgo de un infarto, yo qué sé, o no sé, una parálisis parcial de la cara. Pues tú tienes que ir a urgencias sí o sí, ¿no? Evidentemente, esa es nuestra misión, para eso están conformados los servicios de emergencias y los servicios de urgencias. Si usted tiene un dolor opresivo en el pecho, que se va hacia el brazo izquierdo, que no le deja respirar, por favor, llámenos, llame al servicio de emergencias, que seguro que le pondrán un recurso y le traerán al servicio de urgencias. Si se le queda un brazo paralizado, le cuesta hablar y se le tuerce la cara, por favor, llámenos, porque probablemente sea un ictus. Y estas patologías, además, condicionan la mortalidad y la morbilidad de manera muy importante, claro, si se atienden de manera precoz. Es que para eso estamos, es nuestra misión. Es que estoy pensando, doctor, con esto que dice, que esto, vamos, si el comportamiento, digamos, social sigue así, esto puede tener consecuencias a medio plazo, ¿no? Si un tanto por ciento de personas con problemas coronarios o del tipo que sea no han ido a urgencias a la consulta, esto después tiene efectos, vamos, seguro. Lo estamos viendo algunas patologías tanto derivadas de la patología cardíaca como de la patología neurológica que nos vienen ya evolucionadas. Y no queremos, habrá posteriormente que hacer sus estudios, pero seguro que alguno de estos pacientes, además de pasarlo verdaderamente mal, alguno haya tenido consecuencias fatales. Y los que estamos viendo ahora, algunos vienen realmente evolucionados. Está pensando que no tenemos término medio. Hemos pasado de abusar de las urgencias, que el llamamiento siempre era, por favor, vayan a urgencias cuando sea necesario y tal, de repente a infrautilizarlas. Bueno, le voy a dar una opinión personal. Quizás este país tiene unas excelencias. Es un país extremadamente fuerte y es capaz de afrontar, yo creo que la mayor de las catástrofes, y así lo ha demostrado históricamente. Sí, pero también somos un país de extremos, ¿no? Hemos pasado probablemente de a lo mejor hacer un uso en algunos momentos inadecuado de nuestros servicios de urgencias y emergencias al otro extremo. Ahora no vamos porque tenemos miedo. No, a ver, favor, si esto nos ha servido para, a ver si esto nos sirve para encontrar el punto intermedio y justo, ¿no? Y moderado. Yo, de todos modos, preferiría no haber tenido que pasar ya, por claro, esta fase para encontrar ese punto. Doctor, pero ¿qué cree que funciona? En las circunstancias en las que estamos, doctor, ¿no cree que hay mucha gente que debe estar pensando, incluso en confinamiento de gente sola, cuando tenga un episodio grave y que diga, pero ¿a quién llamo? ¿Dónde llamo si los teléfonos están medio colapsados? El problema ha surgido también al principio de la catástrofe y lo advertimos de nuestra sociedad, ¿no? Digamos, de esta emergencia sanitaria. El problema fue que se utilizó los servicios de emergencias, los teléfonos de emergencias inicialmente de manera indiscriminada, es decir, llama usted a 112, llama a 061. Estos son servicios de emergencias, estos servicios están exclusivamente para atender emergencias. Si usted tiene una infección por coronavirus y nota fatiga, claro que tiene que llamar a ese teléfono. Pero si lo que quiere es preguntar, he tenido un contacto, ¿qué debo hacer? Hay que poner otro teléfono paralelo. En estos momentos lo hemos resuelto y yo creo que con criterio y casi todas las comunidades autónomas han establecido un teléfono paralelo para información del coronavirus. Pero los servicios de emergencias en estos momentos los teléfonos están operativos y se atiende a toda esta patología que tenemos que atenderla, sí o sí, evidentemente. Muy bien. Doctor, tomamos nota del aviso, de verdad. Doctor Tato Vázquez Lima, vicepresidente de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias. Gracias por estar este ratito en la ventana y muchos ánimos, ¿eh? Gracias a ustedes y porque también son parte importante de salir de esta situación que estoy convencido que saldremos entre todos. Segurísimo. Esta epidemia golpea especialmente a los más desfavorecidos. El vicepresidente de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario, Íñigo Gutiérrez, confirma en La Ventana que 5 días después de rescatar del barco Aita Mari a casi medio centenar de inmigrantes a 50 millas de Malta, todavía siguen en alta mar porque nadie les brinda un puerto seguro. Malta les impide desembarcar por el cierre de fronteras por el coronavirus. Porque mira, el pasado lunes estuvimos contando aquí en La Ventana la historia de la Aita Mari, que tú debes conocer, un barco de rescate de salvamento marítimo humanitario, que es una ONG de Donosti, que estaba embarcando, y casi lo estaba contando en directo, a casi medio centenar de inmigrantes en una patera que estaba a la deriva, en aguas del Mediterráneo, muy cerca de Malta. Eso hablamos el lunes con ellos, con Íñigo Gutiérrez, el vicepresidente, y nos decía, bueno, pues finalmente nos han dejado embarcarlos y ahora, como estamos cerca de las costas de Malta, pues lo normal es que nos dejen atracar y desembarcarlos ahí y tal. Bueno, han pasado 5 días y ahí siguen. Íñigo Gutiérrez, buenas tardes. Arratsaldeon. Arratsaldeon, ¿qué tal estás, Íñigo? Bien, bien. Nosotros aquí, bien. Nosotros no tenemos queja, no podemos quejarnos. Pero ¿no ha variado entonces la situación desde el lunes? O sea, ¿seguís ahí permiso para ir a ningún puerto? La situación desde el lunes ha variado en que, bueno, hemos podido evacuar se ha tenido que evacuar a 8 personas del barco y en este momento el barco está yendo hacia el oeste de Sicilia porque ya en la mañana las autoridades italianas nos han dicho que teníamos que abandonar la zona de limítrofe a Lampedusa porque Lampedusa no puede acoger a más gente y queda la situación del barco que debíamos de movernos y dirigirnos al oeste de Sicilia. ¿Tenéis abastecimiento suficiente en el barco, por lo menos? Sí, afortunadamente, dentro de lo que cabe, bueno, el barco fue pertrechado a principios de marzo para realizar la tercera misión, pues llevábamos cargados, las bodegas estaban cargadas de víveres y en ese sentido, o sea, en el sentido de lo que es los víveres no hay problema, o sea, víveres, agua y demás no hay problema, el problema lo tenemos sobre todo en que, pues que como el barco está haciendo la travesía, no habíamos embarcado personal médico, no hay nadie que pueda atender la situación de esta gente que está muy, muy justa. La verdad es que nos tienen muy preocupados porque son, van pasando las horas, no mejoran, sino que bueno, que la cosa va empeorando poco a poco. ¿Y tenéis sitio para que duerman o duermen en cubierta o cómo hacéis? Bueno, el barco está preparado, tiene la popa, se preparó para poner un toldo y hacer allí como una especie de zona de supervivencia. Y luego también tenemos la bodega, que dado el número de gente que tenemos a bordo, pues también pueden dormir en la bodega, ¿no? Por lo que es la zona de descanso no es el problema. El problema es que esta gente llevaba 4 días a la deriva en el mar, en una embarcación totalmente precaria, con justo unos botellines de agua que les habían dado a la salida. Entonces, pues bueno, ya cuando llegamos habíamos encontrado gente desfallecida por sed, por deshidratación y el agotamiento físico era mayúsculo. Entonces, pues bueno, la situación es que en el barco se les puede atender, están en seguridad, pero claro, dado su estado, estamos muy lejos de que vayan mejorando. Bueno, Íñigo, pues mira, seguimos en contacto y ya nos irás contando a ver si esto finalmente se resuelve o no. Un abrazo muy grande, amigo. Agur. Vale, muchas gracias. Venga, agur. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.